Había un muchacho, y súper rebelde, que no estaba ni ahí con nada, como usted dice, no estaba ni ahí con nada. Ese joven, un día yo le dije, ven, yo no te comprometo a nada. Si quieres gozar, reza. Si quieres no gozar, reza. Lleva tu guitarra, lleva tu alegría, lleva tu entusiasmo, y vamos a ver qué hacemos. Y él entró en onda, entró en la onda de Dios, porque Dios es una onda. Es la mejor onda que puede haber en el mundo. ¿Tú me cacháis? Yeah.